gato de mi casa es muy ligero. Corriendo unos ratones cazó un otero. Corriendo unos ratones cazó un otero. El gato de mi casa es diferente. El gato de mi casa es diferente. Adentro de la boca tiene los dientes. Adentro de la boca tiene los dientes. Mi casa es muy bonito. Y más cuando lo bailan zapateadito. El gato de mi casa está tristongo. El gato de mi casa está tristongo. La gata del vecino lo mando al Congo. El gato de mi casa es muy bonito. El gato de mi casa es muy bonito. Y más cuando lo bailan zapateadito. Y más cuando lo bailan zapateadito.